4455999. Me pueden encontrar en Facebook como Guitarristas Goga o Carlos Blanco, carlosenriqueblanco@hotmail.com. Bueno, me acompaña Gustavo Espejo en la operación. Y la semana pasada anduvimos por... Comenzamos con un super clásico de los 70, como fue y es Smoke on the Water de Deep Purple. Hoy el camino es un poco más enrevesado. Vamos a empezar escuchando a un muchacho, no tan muchacho, ahora tiene 65 añitos, que se llama Alan Holdsworth. El primer tema de su disco Metal Fatigue de 1985. Préstele mucha atención al sonido que le saca a la guitarra. Después, a la vuelta de la canción, les explico de qué la va Mr. Alan Holdsworth. Look in my eyes and you This is Greasy Kid Stuff Mix 12 Ground Zero with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, ahí pasó Metal Fatigue de Alan Holdsworth. ¿Quién es Alan Holdsworth? Bueno, el tipo es guitarrista de guitarristas, digamos. Lo admiran Van Halen, lo admiraba Frank Zappa, Richie Kosen, Frank Gambale, todos lo tienen como influencia. El tipo viene tocando desde fines de los 60, con un estilo súper particular, muy veloz. Pensemos que este tema que acabamos de escuchar es del año 1985. Sonidos muy raros. De hecho, este disco, no, un EP, uno de estos discos de la época del vinilo que tenían por ahí 4 temas o 5 temas, fue producido por Ted Templeman. Para quienes no lo conocen, fue el productor histórico de Van Halen y luego de Devil y Rod solista. Como les decía, Metal Fatigue es del 85, fue en mi historia personal el primer CD que conseguí de Alan Holdsworth. Lo canjeé por un disco que no me gustaba y que había caído en mis manos de forma medio espuria. La semana pasada, para los que nos escucharon la semana pasada, lo conocí a través de los disquitos de la Guitar Player, unos disquitos que sacaba la revista Guitar Player en los 80, que eran de un plástico espantoso, que con un poquito de calor se doblaban todos y eran inescuchables. Ahí lo encontré por primera vez. Un amigo que estuvo viviendo en Estados Unidos en esa época, en el 87, lo fue a ver a un bar con no más de 100 personas. Era lo que le pasaba, es lo que le pasa. Bueno, ahora hace unos años que está semi-retirado. Lo que comentaba Van Halen, ¿no? ¿Cómo puede ser que este guitarrista, que es, como dijo Frank Zappa, para él era el mejor del planeta Tierra, palabras literales, solo lo vayan a ver 100 personas, ¿no? O 150, bueno, son cosas de las pirámides de gusto, por así decirlo. ¿Qué les iba a contar de Metal Fatigue? El sonido ese raro que escucharon al principio, el tipo está tocando segundas, ¿no? Con un armonizador. No toca el acorde como va, sino que toca segundas, una locura. Y así todo hizo su canción. En el año 86 descubrió el synthakes. ¿Qué era el synthakes? A ver, ¿cómo explicarles? Era una especie de guitarra deforme que no tenía cuerdas y trabajaba como con MIDI, ¿no? Tenía unos sonidos rarísimos. Ese mismo año grabó un disco para ese momento hipermoderno que se llamaba Tabacron, y durante 15 años fue la cara visible del synthakes. El synthakes era un instrumento carísimo hasta que lo agarraron los japoneses y le bajaron el precio, creo que a 7-8 mil dólares, lo cual igual sigue siendo un precio desorbitante para cualquier guitarrista de estas pampas. No se popularizó como instrumento, pero Alan Holdsworth le sacó el jugo al máximo. Llegó a grabar un disco con Frank Gambale, que ahora en la tanda que viene de canciones lo vamos a tener a Gambale, que es el ex guitarrista de Chick Corea Electric Band, cultor de lo que se llamó el sweep picking. Ahora a la vuelta de los 2 temas que vienen, les voy a contar qué es eso del sweep picking un poquito. Ahora vamos a ir con Vital Technos. Tengo que hacer una aclaración que le debo a Lucas Porro la semana pasada. Cuando estábamos charlando con él, él nombró a este guitarrista Scott Henderson y yo dije, sí, el guitarrista Yellow Jackets. Me equivoqué mal. Era el guitarrista de Tribal Tech. Acá está con Víctor Wooten, el morochazo Víctor Wooten, un bajista de aquellos que ahora creo que está tocando con Bela Fleck, y con Steve Smith en batería. Los 2 temas que vienen están unidos por este batero. Porque Gambale toca también con Steve en batería, pero con Stu Hamm en bajo. Bueno, vamos al 2x1, don operador. A la vuelta seguimos en esto que se llama Guitarristas. Mm-hmm.

This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar is up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, fue un tema fantasma el de Vital Tech, ¿no? Porque Scott Henderson no tocaba en ese tema. Evidentemente, Mile Failier. Cuando pasé del disco a los MP3, así que les debo a Scott Henderson, aunque les voy a contar que tocaba en Tribal Tech, que enseñaba en el Guitar Institute of Music, estuvo 6 meses tocando con Chick Corea en la Chick Corea Electric Band en 1986 hasta que se peleó. O sea, hay que pelearse con Chick Corea, ¿no? Digamos. Estuvo con Joe Zawinul, también el tecladista de Weather Report, que creo que tenía un grupo que se llamaba Joe Sawinol Project, si no me equivoco. Visitó Buenos Aires varias veces, me tengo que acordar de no decir la Argentina, porque Capital Federal es Capital Federal y todo lo demás es Argentina. Bueno, y les decía que estos dos temas estaban unidos por Steve Smith, el baterista. Un baterista que ganó innumerables premios como baterista de jazz. Lo curioso de este tipo es que en realidad al principio, en los años fines de los 70 y durante los 80, tocaba en un grupito, a ver, digamos, la mozzarella chorreante de la pizza de ayer es finura pura al lado de lo que hacía Journey, que era el grupo donde tocaba Steve Smith. Journey fue una de las primeras bandas AOR, Adult, Oriented Rock, ¿no? Las bandas que se empezaron a formar cuando salió la FM, ¿no? Como diría mi amigo Emiliano, rock para minitas. O sea, rock no insulso, sino que no lastima, ¿no? Para ir escuchando en el auto, ¿no? Foreigner, ¿qué otras más? Boston, el programa pasado las estuve nombrando. El segundo tema, bueno, el primer tema se llamaba Two on One, donde no toca Scott Henderson. La semana que viene se los debo, se los daré la semana que viene. El otro era el tema Beyond the Bridges, Más allá de los puentes, de un disco que se llama Show Me What You Can Do, Mostrame lo que puedes hacer, donde tocaban, bueno, Frank Gambale, Steve Smith y Stu Hamm, que fue bajista de Steve Vai y Satriani, entre otros. Les contaba que Frank Gambale era un gran cultor del sweep picking, que es una forma de tocar que es de la guitarra eléctrica que se desarrolló a mediados de los 80 y que consistía de alguna manera en ir siguiendo el recorrido que uno llevaba con la púa. O sea, si uno iba hacia abajo, bueno, aprovechar todo lo que pudiera en esa dirección para tocar cada vez más rápido. Acaba, y en algún momento vamos a tener que grabar un pisador que diga, tuve la suerte de verlo a Gambale en vivo en el año 87 en el Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires, con la Chico Corea Electric Band. Me acuerdo que fui con un profesor de guitarra, Luis Ferreira, yo era su alumno, y en el momento de tocar no nos impresionó tanto Gambale, en el momento del vivo. No, está bien, tocaba muy rápido, muy bien, pero tenía en la otra punta del escenario a Corea, a Patitucci en el contrabajo, y creo que era David Weckl en la batería, o sea, todos monstruos. Pero también tuvimos la suerte, los dos, de que Luis tenía un Walkman. Para quienes no se acuerdan, el Walkman era algo que llevaba un cassette adentro, una cosa muy grande, a diferencia de lo que son hoy los MP3 y los pendrive, por ejemplo. Tenía un Walkman Sony que grababa, que era una rareza absoluta en el año 87, y grababa muy bien. Entonces, bueno, en el momento del vivo, Gambale no nos impresionó tanto, nos pareció que tocaba rápido y no mucho más que eso. Pero después, escuchando el cassette mientras lo editaba, escuchándolo con Luis y analizándolo, lo de Gambale era impresionante, porque a la velocidad que tocaba, fraseaba, improvisaba y tiraba todo el tiempo frases. Pero claro, una velocidad, no sé, es como 10 veces más rápido de lo que podemos pensar nosotros cuando yo particularmente cuando toco guitarra. El tipo hacía todo súper rápido, o sea, no era solo velocidad, sino que era velocidad con contenido. Una historia paralela a esto es la historia del Walkman, cómo llegó a nuestras manos ese Walkman Sony japonés original. El padre Luis tocaba saxo con Julio Iglesias, no sé si lo conocen. Y en una de sus giras llegó a Japón, conoció a una dama japonesa que se entusiasmó con el saxo y con el saxofonista y le regaló este Walkman. Así que, bueno, gracias a él pudimos grabar. Recordemos, para los que no conocen el cassette, los más gurrumines, a ver, hoy uno copia un CD y el CD no pierde calidad prácticamente nunca. La curva de descenso de la calidad del sonido en el CD arranca después de la copia 10.000. O sea, uno copia la primera vez, la segunda, la tercera, y copia de copia y copia. Bueno, hay que copiar 10.000 veces para que el sonido empiece a fallar. En el cassette, a la primera copiada ya está. Habías perdido. Cambiaba la velocidad, cambiaba el tono, porque todos los pasacassettes tenían velocidad distinta. Me la pasé editando mucho tiempo esa grabación de Chico Rey. Me duró bastantes años a pesar de su calidad, digamos. Y ahora, bueno, después de no sé, tanta alta música, vamos a algo más pedestre como un blues. A la vuelta les cuento quién toca en este blues. Si quieren pueden llamar a los teléfonos de la radio 4455800, 4455999. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Bueno, vamos a la música. A la vuelta les cuento quién es.

El guitarrista, ¿quién es? David Gilmour, de Pink Floyd. ¿Sí? Un blues buenísimo que salió en un tributo, en un disco tributo a Muddy Waters que se editó en el año 1993. El blues este, el Jaded, del principio cuando empieza a tocar, me lo sé de memoria, se lo choreé, me lo aprendí, lo di vuelta, lo toqué de arriba para abajo. Inesperado David Gilmour tocando blues tan lindo, porque todos lo conocíamos hasta ese momento y lo seguimos conociendo como guitarrista de Pink Floyd. Después de este disco, en un momento estuvo tocando con Paul McCartney, haciendo clásicos de rock and roll, clásicos de los 50, con Paul McCartney en bajo y voz, Ian Paice, baterista de Deep Purple, en batería, y un par de amigos más de Paul McCartney, que tocaban en lugares muy chiquitos, sacaron dos o tres discos, solo por gusto, grabados de manera no casera, pero sí... Bueno, nos juntamos el domingo y grabamos, ¿no? Literalmente, o sea, Paul McCartney llamando a estos amigos de él para decirles, bueno, vengan y grabamos. Bueno, les iba a contar del tributo este a Muddy Waters. Lo hizo Paul Rogers, el ex cantante de Bad Company, la primera banda que firmó con el sello de Led Zeppelin, que no anduvo muy bien en ventas. La historia con Bad Company interesante es que ahí estuvo por tocar Vitico, el ex bajista de Riff, que bueno, ya lo había probado Paul Rogers, ya tenía guitarrista, baterista, y Vitico estaba viviendo en Inglaterra, y hubo un problema con un bajista asiático que tocaba, creo que en la banda Free, con su tarjeta verde, y el sindicato de músicos se puso de los pelos, y los músicos extranjeros no pudieron trabajar oficialmente, digamos, o legalmente en Inglaterra, y Vitico se quedó sin ser el bajista de Bad Company. Paul Rogers después, bueno, siguió una trayectoria medio extraña. Formó The Firm con Jimmy Page, una banda, a ver, espantosa. ¿Sí? Si alguien quiere oponerse a esto que digo, me lo puede escribir por Facebook o puede llamar por teléfono a la radio y decirme, no, era una banda buenísima. Dudo que quienes hayan escuchado The Firm en los años 80 tengan un buen recuerdo de esa banda. Tocaba la batería el pelado Chris Lade, que después tocó en AC/DC. Y ahora últimamente Paul Rogers estaba en un grupo, no sé si lo conocen, se llama Queen, ¿no? O lo, en realidad se tendría que llamar lo que queda de Queen, porque estaban Brian May en guitarra y el baterista Roger Taylor. Deacon, el bajista, no, después de la muerte de... ¡Ay, me olvidé el nombre del cantante! De Freddie Mercury, me acordé. no quiso, cuando sus compañeros quisieron juntarse con Roger, le propusieron hacerlo y él dijo, no, estoy muy tranquilo en mi cabañita, no me moleste, ya pasó la época de tocar en estadios gigantescos ante miles de personas. Bueno, Paul Rogers más Queen, bueno, no sé, a mí Brian May me gusta, pero estas cosas de reflotar grupos sin los miembros originales. Una vez en la revistita que hago, como si no lo supieras, había escrito que iba a volver Led Zeppelin sin ninguno de sus miembros originales, ¿no? O sea, ni me acuerdo qué músicos puse que iban a volver, pero iba a volver sin Jimmy Page, sin Robert Plant, sin Bonham y sin el bajista, sin John Paul Jones. Hablando de eso, en este tributo a Muddy Waters, que algún otro tema vamos a sacar, era bastante desparejo, era, ¿no? Tocaban Jeff Beck, Trevor Rabin, en ese momento tocando en Yes. ¿Quién más? Steve Miller de la Steve Miller Band. Bueno, el mismo David Gilmour. Slash hacía un tema también. Brian May también. Que de Brian May espero alguna vez conseguir un disco en el que tocó con Van Halen. Una zapada que hicieron, que grabaron y después la publicaron. Y la base para todos los temas de este álbum tributo era Jason Bonham, el hijo de John Bonham en batería, Pino Palladino, un bajista de aquellos que creo que tocó con Clapton, si mal no recuerdo, bueno, con Phil Collins en bajo, y bueno, Paul Rogers en voz, y los guitarristas invitados. Y ahora, bueno, a subir el volumen y prepararse para hacer los cuernitos, porque vamos con un 2x1 que no toma prisioneros. Señor operador. We'll be right back.

Bueno. Pasaron Judas Priest recién con Lock In del álbum Turbo Lover 1986 y el clásico de clásicos de Iron Maiden, 2 Minutes for Midnight, 2 minutos para la medianoche, del álbum Power Slave, bueno, también de sucesivos discos en vivo, etcétera, etcétera. Iron Maiden y Judas Priest en los 80 eran las bandas de heavy, las dos bandas con duplas de guitarristas. Según la Guitar World, Adrian Smith y Dave Murray eran la dupla con más ataque en el heavy metal después de la de Judas Priest, compuesta por el inefable Glenn Tipton y K.K. Downing. Heavy sin culpa, hay que disfrutarlo así. El camino de hoy de guitarristas es bastante diferente del de la semana pasada, todavía sigue siendo personal. Pero bueno, ya entran a aparecer guitarristas que no me influyeron o que no los escuché tanto, no les presté tanta atención, como Scott Henderson, que hoy faltó a su cita en la canción que puse de Vital Tectones, pero que indudablemente son grandes violeros. De a poco vamos a ir llegando a otros lugares, guitarristas del rock nacional, obviamente, guitarristas acústicos. En algún momento ya vamos a llegar, no se apuren. Yo cuando empecé este programa la semana pasada creí que iba a meter todo en un solo programa. Y voy por dos y no sé, recién arranca esto. Falta muchísimo y no se va a terminar nunca, porque en realidad la historia de la guitarra es tan larga. En algún momento iremos más para atrás también. Bueno, Adrian Smith me encanta. Me gusta, dentro de Iron Maiden me gusta más Adrian Smith que Dave Murray. Estuvo con Iron Maiden desde el 80 hasta el 90. Después se separó por cuestiones de gustos de hacia dónde estaba apuntando la música de Iron Maiden. Los 90 no fueron una época muy feliz para este grupo. Sacaron No Prayer for Dying y Fear of the Dark, bastante flojos los dos. Después de este disco del 92 se fue el cantante Bruce Dickinson y entró Blaze Bayley. Una época que yo realmente no la tengo prácticamente ni registrada, Factor X y algún otro disco más. Estuvieron con esa formación en Buenos Aires tocando en obras. Tuve la suerte de ver a Iron Maiden en el 92 en su primera visita. En realidad no tuve tanta suerte. Iron Maiden en el 92 tocó en el estadio de Ferrocarril Oeste y el sonido fue el más espantoso, sin dudas, que escuché en un recital en vivo en mi vida. Fue una decepción porque realmente no estoy hablando de una cuestión de opiniones, no se escuchaba la música, no se escuchaba. Yo estaba a unos 10-15 metros de las columnas de sonido y podía estar charlando, digamos, al volumen que estoy hablando ahora con un vecino con el que me encontré. El espectáculo, por supuesto, es tremendo, ¿no? En el reemplazo de Adrian Smith estaba Yannick Schers, un guitarrista que acompañaba en algunos proyectos solistas a Bruce Dickinson y bueno, que lo propuso para la banda y quedó. El recital fue buenísimo, pero realmente se escuchaba muy, muy, muy mal. 10 años esperando que llegara Iron Maiden desde el 82, desde que publicaron El Día de la Bestia. Y nada, bueno, se escuchaba horrible. Adrian Smith volvió a la banda en el año 99 y empezaron a tener éxito de vuelta. Yannick Herz quedó también y entonces se armó un Iron Maiden con tres violeros, una cosa medio extraña. En el 2008 grabaron el DVD, la gira y el disco en vivo Flight 666. Bruce Dickinson es piloto con licencia, no sé cómo se dice eso, piloto profesional, y volaron en un 737 que la banda creo que alquiló para hacer la gira, muchísimos recitales en creo que 44 días, una cosa por el estilo, obviamente con Eddie pintado al costado del avión. Bueno, todo eso quedó registrado en el DVD Flight 666, muy interesantes los extras. Bueno, muy interesante todo. Hay un tema grabado en Buenos Aires, no recuerdo cuál era ahora. Y bueno, Judas Priest, qué sé yo, tachas, heavy ochentoso, no pelos largos. Bueno, sí, K.K. Downing sí, tenía esos peinados de los 80 de la época del hair metal. Pero bueno, con sus trajes largos de cuero, yo no sé cómo sobrevivían a las luces, al calor, con esa ropa que se ponían encima. Turbo Lover no fue el disco más exitoso de Judas Priest. Yo creo que fue Screaming for Vengeance, clamando o gritando por venganza, del año 82, que la rompió. Vendieron millones de copias de esos discos. Ellos empezaron en el 73, empezaron... Les llevó una buena cantidad de años pegarla a los Judas. Estuvieron en Argentina, yo creo que en el 2005, si no me equivoco, y antes había estado el cantante con su banda Fight. Judas sigue tocando. Creo que vinieron hace un mes o dos a Buenos Aires de vuelta. Bueno, sus dos violeros, Glenn Tipton y Kaka Downing, ya tipos de 60 y pico de años, que bueno, siguen tocando. Igual a mí me hubiera gustado, yo creo que el mejor trabajo de bajista del mundo era el de bajista de Judas Priest, ¿no? Ian Hill, que no tocaba nada, o sea, no te tocaba una escala ni que le apuntaras con un cañón a la cabeza, el tipo tungun tungun tungun, listo, siempre derecho, tres notas por canción y fue, o sea, menos que Cliff Williams de AC/DC. ¿No? Menos notas todavía tocaba Ian Hill. Bueno, y para terminar con este bloque heavy, ahora vamos a escuchar del álbum Tribute de Ozzy Osbourne el tema Paranoid. El guitarrista era Randy Rhoads, un super violero que se mató a los 25 años. Entró a tocar con Ozzy a los 23. A la vuelta les cuento un poquito de Randy Rhoads. Prestenle atención porque es una masa el chabón. Más adelante lo vamos a abordar al solo en sus temas con Ozzy. Ahí va, Paranoid, Ozzy Osbourne en vivo, el álbum Tribute, el guitarrista Randy Rhoads. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades.

y Randy Rhoads en guitarra. Después los Cobra se hicieron conocidos con Carlos Cavazo, un venezolano que vive en Estados Unidos. Carlos Cavazo, qué personaje. En la guitarra y en el bajo Rudy Sarzo, que toca en esta grabación que escuchamos recién. Y el baterista de esta grabación era Tommy Aldridge. Donde vean que toca Tommy Aldridge, presten atención porque el tipo es tremendo. Yo tengo un DVD de Whitesnake del año 2006 que se llama In the Still of the Night. Y un tipo cincuentón largo, y no para de tocar, aparte cómo toca. Bueno, Randy Rhoads entró en la banda de Ozzy por sugerencia de un periodista de una revista que se llama Raw Power, que sería como sí, Poder Salvaje o algo así. Que Ozzy estaba buscando banda, lo habían echado de Black Sabbath porque ya no lo soportaban más, con sus excesos de alcohol y drogas. Estaba muy deprimido Ozzy. Le habían dado una buena patada. En su lugar había entrado Ronnie James Dio de Rainbow, que después hizo la banda Dio durante años. Volvió a Black Sabbath en el 2007, grabaron un álbum impresionante que se llamaba, la banda en realidad se llamaba Heaven and Hell por problemas de derechos de nombre. Falleció hace un par de años Ronnie Dio, tenía 69 años y seguía cantando. Randy Rhoads dice que fue a la prueba con Ozzy. Se sentó a probar su equipito o su guitarra, tocó algunas escalas, entró Ozzy, lo escuchó ese minuto, dos minutos, mientras probaba sonido, y le dijo, listo, el empleo es tuyo. A los 22 años, casi 23, estaba tocando con Ozzy Osbourne. Yo hubiera querido yo. Bueno, el tipo tenía una formación clásica muy fuerte y en realidad no quería seguir tocando con Ozzy, no por Ozzy, sino que quería ponerse a estudiar guitarra clásica y obtener su degree, como le dicen los estadounidenses, o sea, ir al conservatorio y recibirse de músico clásico. Era tremendo como tocaba la eléctrica. A mí el álbum tributo lo tuve en vinilo, en una de esas ediciones nacionales que les contaba la semana pasada. Horrible, era un cartón y los discos tirados dentro de un plástico. El álbum original, por supuesto, tenía arte. No era el caso de la edición nacional. A veces sí, yo apoyo el compre nacional, pero cuando las cosas están bien hechas, cuando están hechas así, es lo único que hay para comprar, no da. El CD, sí, el CD venía con la edición completa y algunos outtakes, algunos lados B. Bueno, nos vamos a ir después de Randy Rhoads y de esta tormenta de heavy metal a unos puestos complementarios. Primero voy a mandar algunos saludos a Ani Tuki, a Sole, ¿a quién más? A la gente del trabajo que me estuvo escuchando, que ahora ya cerraron, así que no deben estar. A Nick, mi amigo Nick, a Bruno, mi ex alumno. Bueno, nos vamos a dos clásicos, dos por uno, y a la vuelta charlamos. I'm so up for love. ¿Cuántos guitarristas famosos hacen falta para cambiar una bombita de luz? Ninguno. Para eso tienen al ingeniero de iluminación. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Greasy Kid Stuff Mix 12 Ground Zero with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, opuestos complementarios, homenaje a otro programa de la radio, los Rolling Stones y los Beatles. Que en realidad eran eso, opuestos complementarios, ¿no? Se había inventado en algún momento una especie de rivalidad entre ellos que era inexistente. Por el contrario, se llamaban, ¿no? Bueno, en la época de los Rolling Stones y de los Beatles, a principios de los 60, a mediados de los 60, se editaban muchos singles, o sea, los disquitos chiquitos de vinilo, de 45 RPM, revoluciones por minuto. Constantemente lanzaban este formato y grababan discos, varios por año, por ahí. Entonces, bueno, che, ¿ustedes qué van a hacer? Y nosotros largamos un single el sábado que viene. Entonces, bueno, mira, nosotros teníamos algo para largar, vamos a esperar 2 semanas más. O sea, incluso se ponían de acuerdo. Ellos mismos alimentaban esta cuestión, ¿no? De los Rolling Stones como los desprolijos y los Beatles como los prolijos, con cortes de pelo, trajecitos. La cuestión de ser opuestos, pero estaba todo bien. Al principio del programa les había dicho algo sobre empezar a ver guitarristas y músicas que no tuvieran que ver tanto con mi historia personal con respecto a ser influido o haber sido influido por ciertos violeros. Es el caso de los Rolling Stones. A mí los Rolling Stones fue una banda que nunca me despertó grandes pasiones. Me gusta mucho Dirty Work, su trabajo del 85, y Steel Wheels del 89, pero la verdad es que en mi casa de pequeño se escuchaba The Beatles. Estaba Revolver, estaba Sgt. Pepper, había un par de discos más, el de Let It Be estaba. Eran vinilos que tenían una etiqueta que decían Frávega. Sí, señoras y señores, Frávega, que no sé si todavía sigue existiendo, yo creo que desapareció. La casa de electrodomésticos vendía vinilos también. Bueno, Keith Richards, Ron Wood en los Rolling Stones. Keith Richards, el inventor del riff de esa manera, esa cadencia para tocar arrastrada como su imagen prácticamente, ¿no? De Ron Wood, sí, me gustan varias cosas que hizo el solista, incluso un disco de hace un par de años. En el 93 sacó un disco y en el 96 hizo el mismo disco en vivo, muy lindo, menos Stone, ¿no? Bastante menos Stone. Y bueno, Taxman, el tema 1 del lado A del disco Revolver de 1966 de los Beatles. El único tema compuesto por George Harrison que abrió un disco de los Beatles. Una historia bastante interesante la de Taxman. En algún momento George Harrison descubrió que era el deudor, uno de los deudores más notorios y de impuestos en Inglaterra. El fisco le reclamaba el 95% de sus ganancias. Acá que los chacareros se quejan de que quieren subirle en Buenos Aires el impuesto inmobiliario. Bueno, mirá en Inglaterra, a George Harrison, o sea, no a, no sé, Juan Carlos Smith, ¿no? A George Harrison, el Beatle, le decían, macho, debes el 95% de lo que ganaste en impuestos. Fue el primer tema así con una letra, digamos, politizada, ¿no? Incluso en uno de los estribillos nombra a los dos líderes de los dos partidos, del Partido Conservador y del Partido Laborista, por nombre y apellido. También fue la primera vez que hicieron algo así los Beatles para protestar. El trabajo de guitarra muy lindo. En realidad no estamos acá abordando guitarristas que hicieran gigantescos solos de guitarra o algo por el estilo. Nada que ver. Son violeros que, bueno, en mi caso y en el caso de, me imagino, muchísimos guitarristas están, ¿no? En su pasado. O los Rolling Stones, qué sé yo, con todos sus hits de los 70, de los 60. Este tema, She's So Cold, es de un álbum del 81 que se llamaba Tattoo You. Bueno, no sé, los Beatles y los Rolling Stones, ya vamos a estar volviendo sobre ellos más adelante, como sobre muchos de los guitarristas por los que pasamos hoy. Y ahora vamos al blues de Jeff Healey. Jeff Healey, que falleció en el 2008 a la edad de 41 años. El programa pasado dije algo de él, creo, cuando hablé de Steve Ray Vaughan. Surgieron prácticamente en la misma época. Y bueno, no sé si era menos dotado que Steve Ray Vaughan, era diferente, ¿no? Incluso en los peinados. Hay un video en vivo de 1990 de Jeff Healey tocando en Londres, que la verdad que los peinados dejaban mucho que desear. Lo que tenía de particular este violero, bueno, era ciego creo que de nacimiento. Empezó a tocar la guitarra a los 3 años y cuando le dieron la guitarra, él la agarró como le parecía. Entonces tocaba con la guitarra sobre las piernas, él tocaba sentado, y la tocaba así, o sea, de forma plana, ¿no? Con el cabezal, el clavijero hacia la izquierda, y la tocaba como si fuera una especie de piano, ¿no? Le sacaba todos esos sonidos tocando así. Incluso tocando en vivo, por ahí se entusiasmaba y se paraba, y no la tenía colgada la guitarra, la mantenía aprisionada contra sus piernas. Falleció en el 2008 de cáncer. Una lástima. Hace unos años se había alejado del blues y se había dedicado al jazz. Y bueno, ahora creo que vamos a escuchar el tema Hell to Pay, de un álbum de 1990 que se llamaba exactamente Hell to Pay. Para los que hayan visto alguna vez la película Roadhouse, no era el guardaespalda, era el duro con Patrick Swayze de 1988. Jeff Healey aparecía con su banda tocando al principio en el Roadhouse, era el nombre de un bar de mala muerte, y aparecía tocando atrás de alambre de gallinero. Esto lo comentamos en Radio Cine, creo que con mi compañera Bárbara, a quien le mando saludos. Y en esa banda de sonido tocó 4 o 5 canciones y ahí se hizo muy conocido. Ya había grabado un disco que se llamaba See the Light, justamente el que era ciego, Ver la Luz. Y ahora, bueno, vamos a escuchar Hell to Pay. Hell to Pay de Jeff Healey. love and love another man's dream. Now when your own little world seems to be in a state that you think you may be losing your mind, just remember the people who only can wait for happiness they never will find. You know, problems come and problems go. This is something you should know. There's people in the world today. And you're feeling like there's nowhere to turn. Just remember the world that you don't know about and all the lessons that you can learn. 'Cause you know, problems come and problems go. This is something you should know. There's people in the world today. Bueno, ahí pasó Jeff Healy con Hell to Pay, estos guitarristas, un programa sobre, sí señoras y señores, adivinaron, guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, los teléfonos de la radio 4455-800-4455-999, Facebook, Guitarristas Goga, ahora no tengo conexión, pero mañana si quieren adherirse al grupo los puedo aceptar. ¿Qué más para decir de Jeff Healy? Para mí Jeff Healy, pobre, fue como... lo que, ¿cómo se llamaba? Steffi Graf fue para Gabriela Sabatini, Steve Ray Vaughan fue para Jeff Healy, ¿no? Como, bueno, no era Steve Ray Vaughan, pero tocaba muy bien, a mí me gustaba, por lo menos este disco Hell to Pay me encantaba, lo llegué a tener en vinilo, en una edición brasilera, acá no estaba editado. Buen violero, me dio lástima cuando falleció, y bueno, siempre va a estar ahí la imagen de él en Roadhouse. En el duro de Patrick Swayze, que no, sigo sin poder acordarme el nombre de la actriz. Ahora, si en algún momento vuelve la conexión de internet, lo voy a buscar, aunque no tenga que ver con los guitarristas. Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro campo. Nos vamos a los años 90. Ustedes saben que la industria es cruel, la industria, y sobre todo la industria estadounidense, ¿no? Que produce clones de clones de clones todo el tiempo. Los 80. Fueron la época del hair metal, el metal de pelo, por la forma en que se peinaban todos, ¿no? Unos peinados exageradísimos, calzas, ropas colorinches, y rock and roll cada vez más berreta, ¿no? Cada vez más pum para abajo era. Poison, Cinderella, qué sé yo, esos grupitos, por lo menos para mí, ¿no? Una cosa era el heavy metal de Iron Maiden, de Judas Priest, pero estas bandas yankees que no podían salir de Estados Unidos, que eran como hacen los estadounidenses, que dicen que juegan la serie mundial al béisbol, y la serie mundial se juega en Estados Unidos, de mundial no tiene nada. Bueno, también este World Tour 1985, resulta que eran 76 fechas en Estados Unidos, una en Inglaterra y dos en Alemania, ¿no? Era el y cuatro, el 6 en Japón, porque en Japón también las pegaban. Esa era la gira mundial de muchas bandas de los 80. Y bueno, la industria se dedicó a exprimir al mango a estas bandas de hair metal hasta que agotó el pozo de petróleo y lo secó. Hay un documental, habría que rastrearlo, un documental que sacó la MTV en 1997, ¿Dónde está el metal de los 80? Que aparecían todas estas estrellas de los 80, la gente de Rat, la gente de Poison, bueno, aparecía el violero CC DeVille, explicando qué había pasado con toda esta onda metálica que desapareció un día para el otro. ¿Para qué? Para que apareciera el grunge, ¿no? Llegó un día Nirvana con Smell Like Teen Spirit y, hablando mal y pronto, a la mierda con el metal fue. Y ahí la industria, ¿qué hizo? Todos los que usaban camisa leñadora y jeans rajados le firmaban un contrato, ¿no? Obviamente que hubo mejores bandas que otras. Ahora, por ejemplo, bueno, vamos a escuchar de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Kurt Cobain no era un guitarrista dotado ni nada parecido, pero bueno, tomó el mundo por asalto con unos simples acordes y dos notitas. Y después de eso vamos con Alice in Chains. Yo no sé si Alice in Chains estaba como que habían metido muchas bandas en la misma bolsa y no eran lo mismo. En Alice in Chains el guitarrista era Jerry Cantrell. Así que bueno, vamos con estos dos temas, uno del año 90 y el otro del año 92 del álbum Dirt. Smell Like Teen Spirit, Them Bones de Alice in Chains. We'll be right back. is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, where the melody guitar is up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, ahí pasó Smell Like Teen Spirit de Nevermind, ese álbum súper, hiper exitoso de Nirvana, del año 90-91. A veces uno, bueno, abordo el tema por el lado de los guitarristas, pero termino hablando de cosas de la música misma, ¿no? De cosas que pasaron. Me acuerdo que este disco de Nirvana estaba feneciendo en las bateas en el año 94. Lo estaban vendiendo a 8 pesos, te lo tiraban por la cabeza, cuando sucedió lo que sucedió con Kurt Cobain, que se suicidó, y lo volvieron a cobrar 21 pesos, los miserables de esa gran cadena de venta de discos, que bueno, tenemos una sucursal en Bariloche, ¿no? Bueno, tenía una forma de tocar la guitarra muy sencilla, muy salida del punk, ¿eh? ¿Y qué fue el grunge? ¿Fue lo anti-heavy metal, hair metal? ¿Fue salirse de todos esos solos de guitarra hiperveloces que no llevaban a ningún lado y que se clonaban uno atrás del otro sin parar? Yo creo que sí, en realidad se metió todo en la misma bolsa, a todos los violeros en la misma bolsa, y eran distintos. Jerry Cantrell, por ejemplo, tenía influencias mucho más heavy, aunque no las aplicara en la forma de tocar solos, que no había muchos en Alice in Chains, no había grandes punteos, era una música bastante pesada. Llegué a toda esta música gracias a la película Singles, acá se llamó Vida de Solteros, una película del año 92, con Matt Dillon, Kyra Sewick, la hija de Janet Fonda, se llama, dirigida por Cameron Crowe, que abordaba esto, abordaba el amor en los tiempos del grunge, por decirlo de alguna manera. De hecho, Matt Dillon hacía un personaje muy divertido que se llamaba Matthew Poncelet, que era un cantante repagado de sí mismo de una banda grunge, y la banda grunge era Pearl Jam, ¿no? Eran sus compañeros de banda, era Pearl Jam. Cameron Crowe, recordemos, es un director de cine que entró en la Rolling Stone, en la revista Rolling Stone, a los 15 años, así que conocía muy bien el mundo de la música. Hizo otra película llamada Casi Famosos, ubicada en el año 73, sobre una banda en ascenso en esos años. Y bueno, en la banda de sonido de Singles aparecían todos estos grupos. Aparecía Pearl Jam como grupo de apoyo de Matthew Poncelet. Aparecía Alice in Chains tocando en una fiesta en un galpón, Soundgarden también, Mother Love Bones, toda esa música que empezó a partir de los 90, que por ejemplo ahora vamos a escuchar un temita de Pearl Jam y después uno de Soundgarden. Todos abordaron el rock desde otro lugar, como retirándose un poco de esa velocidad del metal, ¿no? Bueno, lo que decía, la industria los exprimió hasta donde pudo y agotó otra vez el pozo, ¿no? Hay bandas que siguen activas, Pearl Jam de hecho nunca se separó y sigue tocando, con sus guitarristas Matthew Stone Gossard y Mike McCready, la primera guitarra sobre todo, que sí tiene una cosa más de Guitar Hero de los años 70. Ahora vamos a escuchar el que fue el hit del primer disco de Pearl Jam, el tema se llama Live, perdón por mi garganta, y después Soundgarden. Vamos a la música. We'll be right back.

Bueno, ahí pasaron, ¿qué pasaron? Pasó Soundgarden recién con Fell on Black Days y Alive de Pearl Jam, el guitarrista de Soundgarden, Quinta Gill, que le debe bastante a Black Sabbath, un guitarrista de ascendencia hindú, ascendencia hindú. Soundgarden, que se separó en el 96-97. La particularidad de Soundgarden, también no había solos de guitarra, y usaba una afinación abierta, baja y abierta. En lugar de usar la afinación clásica, bajaba un par de cuerdas de tono. Por eso el sonido que labura este violero. Otra particularidad de Soundgarden, el baterista, una cosa que no suele suceder en muchos grupos, componía varios, unos cuantos de los temas de Soundgarden eran de Matt Cameron, que no se anda con chiquitas, Matt Cameron, para tocar en grupos, ¿no? De Soundgarden pasó a Pearl Jam, justamente estos dos que acaban de pasar. Bueno, se va terminando el programa de hoy. Como se habrán dado cuenta, a diferencia de la semana pasada, no tuve invitados. Se complica un poco la producción, parece. Espero que la semana que viene sí, tener acá en el piso algún invitado para charlar. Y nos vamos a ir, igual que la semana pasada, con una canción para escuchar sin culpa, de un grupito, hablando de grupitos ochentosos de hair metal, Rat, con su tema Round and Round de su primer disco. Y bueno, gente, esto fue Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco. Los espero la semana que viene acá mismo, de 19 a 21. Si quieren buscarme durante la semana en Facebook, Guitarristas Goga. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vamos nomás con Rat, Round and Round, Warren De Martini y Robin Crusier en las guitarras. Que los disfruten. Hasta la semana que viene.